está buscando la descripción más vívida de Satanás, la hallará en Apocalipsis capítulo 12, en donde se le llama el gran dragón, la serpiente antigua y el cual engaña al mundo entero. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera el papel del diablo en los tiempos del fin, desde su poder limitado hasta su propósito útil. De su serie Agentes del Apocalipsis, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, El Dragón. Gracias por acompañarnos hoy, en esta edición de Momento Decisivo. Continuamos nuestro emocionante libro en el libro de Apocalipsis alrededor del tema de 10 agentes del Apocalipsis que son los protagonistas clave en este libro. Hasta aquí hemos hablado de Juan, el exilio, los mártires, los 144,000 predicadores y los dos testigos. Hoy vamos a considerar un personaje muy oscuro y siniestro llamado el dragón. Así que sin más preámbulo, empecemos la lección. No olvide que en esta serie estamos haciendo algo diferente que en otras series. Hoy voy a darles un relato, una narración que fue escrita según los hechos de Apocalipsis 12. Este es un relato que lleva eso al campo de la imaginación. Luego, el día de mañana, le daré el pasaje bíblico detrás de esta narración. Estamos estudiando unos cuantos personajes interesantes del libro de Apocalipsis. Hemos titulado a esta serie Agentes del Apocalipsis. Es un enfoque algo diferente a este libro que es el último de la Biblia. Me vino esta idea cuando estaba estudiando el libro y me di cuenta de que hay unos cuantos personajes clave. Y me pregunté, ¿cómo sería hacer un estudio de personajes clave y buscar la verdad alrededor de ellos? Así que empezamos hablando del exilio, que fue el de Juan, en la isla de Patmos. Aprendimos cómo llegó ahí, lo que le sucedió y cómo acabó escribiendo este libro bajo la inspiración del Espíritu Santo y sus cartas a las iglesias en los primeros capítulos. Luego, en el capítulo 6, encontramos a los mártires, cuyas almas están bajo el altar y que claman venganza. En el capítulo 7, encontramos a los 144,000 evangelistas que salen por todo el mundo en el periodo de la tribulación predicando el Evangelio. En el capítulo 11, encontramos el testimonio de los dos testigos. Hoy, en el quinto mensaje de esta serie, vamos a conocer al dragón. Su relato se nos da en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y, como ya saben, estoy haciendo algo un poco diferente de lo que he hecho antes. Estoy relatando al principio una narración que un amigo me ayudó a escribir para ilustrar cómo la verdad de lo que vamos a estudiar en el capítulo 12 se vería si alguien estuviera atravesándola hoy. Así que voy a leerles la narración y luego estudiaremos el capítulo 12 de Apocalipsis. Luces doradas danzaban alrededor de los ángeles reunidos en el segundo cielo. La nutrida asamblea esperaba mientras Lucifer, el más grande y más hermoso de los arcángeles, pasaba al frente. En momentos, él tomaría su asiento a la cabeza del gran consejo angélico para informar en cuanto a las instrucciones más recientes de Dios a ellos. Pero en lugar de subir los escalones de mármol a la plataforma, el congreso tiene que esperar, dijo Lucifer. Despide la asamblea. Tenemos que hablar de inmediato. Miguel hizo el anuncio y los ángeles se dispersaron dejando a los dos ángeles solos. «¿Estás preocupado, Lucifer? ¿Qué sucedió?» «Pues bien, como sabes», dijo, «acabo de regresar del cielo más alto, en donde Dios está en su trono. Me acaba de revelar su proyecto más reciente. Ha creado un nuevo mundo. Es glorioso, tal vez lo más hermoso que jamás ha hecho». Está poblando este mundo con una nueva raza de criaturas y las ha moldeado a su semejanza. Les ha encargado que cuiden su nuevo mundo y les ha infundido su propio espíritu. Pues bien, Lucifer, me aturdes. ¿Por qué te perturba eso? ¿Por qué me perturba eso? Voy a decirte por qué. Dios quiere que ministremos a estas nuevas criaturas. Debemos ser mensajeros para ellos, protegerlos y ayudarlos en sus mezquinos esfuerzos. Debemos gobernarlos, no servirlos. Poco tiempo después, Lucifer convocó de nuevo al gran concilio de todos los ángeles. Primero, explicó la nueva tarea que Dios les había asignado y luego, para asombro de todos, descargó su propia furia y desdén. Nosotros siempre estamos haciendo los mandados de Dios. Vigilamos y protegemos su creación. ¿Por qué debe siempre exigírsenos que nos sometamos para siempre a su voluntad y sofoquemos la nuestra? Ya no debemos aceptar esta degradación. Miguel, que estaba sentado en la primera fila bajo la plataforma, se levantó. Lucifer, ¿has olvidado quiénes somos? Como estos nuevos seres terrenales recién formados, nosotros también somos creación de Dios. Él nos hizo para que hallemos gozo al servirle. ¿Quiénes somos para desafiar a nuestro Creador? Conforme el debate entre los dos arcángeles subía de tono, también la cólera de Lucifer, su furia creciente empezó a contagiar a algunos de los ángeles de la asamblea mientras él se desgañitaba. Los gritos de los rebeldes se combinaron en un gran coro de voces que hicieron eco al enfado de Lucifer. Sin embargo, había errado al calcular el respaldo. Los ángeles que le aplaudían eran simplemente los más bulliciosos y sumaban solo algo así como una tercera parte de todos. Pero Lucifer siguió sin dar su brazo a torcer. Reuniendo a su ejército y encabezando la marcha, de inmediato halló que su camino estaba interrumpido por Miguel, que reunió alrededor suyo al resto de los ángeles. Los dos ejércitos chocaron en una batalla sobrenatural titánica. El ejército de Miguel hizo retroceder a los rebeldes y los expulsó del segundo cielo. Y el líder caído oyó la voz de Miguel hablar por encima. Lucifer, has escogido el odio por sobre el amor, el orgullo por sobre la humildad, el mal por sobre el bien y las tinieblas por sobre la luz. Ya no serás una criatura de amor y belleza, serás un dragón, una criatura detestable, aborrecible, cuyos engaños llevarán el fuego eterno a los que te escuchen. En un instante, Satanás estaba sentado refunfuñando junto a un arroyo en el planeta recién creado. Un pensamiento le obsesionaba. ¿Cómo puedo fastidiar a Dios y recuperar mi poder? Después de mucho pensar, se levantó y llamó a sus subalternos. Les presentó un plan detallado por el cual podía arrebatarle a Dios el nuevo mundo que había hecho. ¿Cómo podemos hacer esto? Preguntó uno de sus seguidores. Nos dijiste que Dios ha puesto su propio espíritu en estos dos humanos. Eso les da un poder que no podemos vencer. Satanás sonrió. Cuando Dios me explicó esta nueva creación, dijo que si la pareja humana alguna vez le desobedecía, su espíritu saldría de ellos y ellos morirían. Nuestra tarea, entonces, es lograr que el hombre y la mujer desobedezcan a Dios. Les engañaré para que piensen que no es su benefactor, sino un tirano egoísta. Satanás dejó a sus subalternos y se disfrazó como una de las criaturas terrenales más astutas y usando una mezcla de mentiras y medias verdades, sedujo a la pareja para que rechazaran a su creador. Pero, para su consternación, no murieron de inmediato. Como ven, Dios los había confrontado con su desobediencia y revelado el dolor, tristeza y muerte a la larga que les vendría como resultado. Pero también prometió algo en lo que su seductor jamás pensó, que uno de sus futuros descendientes restauraría todo lo que ellos habían perdido y aplastaría la cabeza de Satanás. Cuando Satanás oyó esta profecía, encargó a un batallón de sus demonios más feroces que realizaran una guerra de guerrillas para impedir que el prometido Redentor siquiera viniera. Con el correr de los siglos, atacó a la familia, los reyes y la nación que tenía a su cargo llevar a cumplimiento la promesa de Dios. Pero ni Satanás ni sus legiones pudieron impedir que naciera el Hijo Prometido. Fue durante el reinado del emperador romano Tiberio, cuando el líder del batallón de Satanás vino con las noticias de que un hombre llamado Jesús acababa de ser bautizado en el río Jordán. ¿Qué te hace pensar que él es? Preguntó Satanás. Pues bien, cuando él salió del agua, una voz del cielo proclamó que era el Hijo de Dios. Este Jesús es el que hemos estado esperando con temor. El diablo de inmediato se transportó al río Jordán. Llegó justo a tiempo para ver que Jesús se iba a solas a un lugar desierto y por 40 días observó que Jesús ayunaba y oraba. El adversario pensó, este es el momento perfecto. Está débil y con hambre. Dará oídos a lo que quiera que le diga. Para su sorpresa, Jesús no prestó resistencia cuando se le acercó. Dicen que eres el Hijo de Dios. Estás con hambre intensa. Simplemente convierte una de estas piedras en pan y creeré en ti. Escrito está, le dijo Jesús, no vivirás solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás entonces llevó a Jesús al pináculo del templo. Puesto que eres el Hijo de Dios, arrójate hacia abajo. Tus ángeles te salvarán. Mira a toda la gente en los atrios allá abajo. Si ven un milagro, piensa en lo rápido que creerán en ti. De nuevo, Jesús se negó. Finalmente, Satanás le llevó a una montaña muy alta. Señaló con su brazo toda la vista imponente que se abría a pie de ellos y dijo, todo esto es tuyo para gobernar si simplemente te postras y me adoras. Y con voz cargada de poder y autoridad dijo, aléjate, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Cuando Satanás volvió y se sentó ante su concilio, nadie tuvo que preguntarle cómo había resultado el ataque. El furor en su cara lo decía todo. El concilio se quedó sentado en silencio hasta que su líder les habló de nuevo. No hay duda de que este Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Si no nos libramos de él, toda trama que hemos diseñado desde que se nos expulsó quedará en nada. Una voz de entre los demonios dijo lamentándose, todo lo que hemos intentado ha fracasado. ¿Qué más podemos hacer? Satanás dijo, tenemos que cambiar nuestra táctica. Tenemos que trabajar a escondidas. Si podemos engañar a los judíos haciéndoles dudar de que él sea su prometido Mesías, se volverán contra él. Fue la noche de la fiesta de la Pascua cuando el dragón hizo su movida. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos con tres de sus discípulos para orar, Satanás persuadió a Judas que dirigiera una banda armada de funcionarios judíos al monte. Una vez ahí, él iba a identificar a su maestro con un beso. Detuvieron a Jesús ahí mismo y lo llevaron a Anás, el sumo sacerdote, para juzgarlo. Por acicates de Satanás, el sumo sacerdote sometió a Jesús a una parodia de juicio usando falsos testigos y acusaciones inventadas. Luego lo envió al gobernador romano Poncio Pilato para el juicio final. Pronto, el aire tronó con voces enfurecidas que pedían sangre. Pilato cedió a la presión y entregó a Jesús a los judíos para ser crucificado. Mientras Jesús se retorcía en la cruz, Satanás se jactaba en su triunfo. Cuando oyó que el mismo Hijo de Dios clamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando observó que su cuerpo torturado lanzaba el último suspiro agonizante, el regocijo de Satanás no tenía límites. Había triunfado en trastornar el plan de Dios. La humanidad no sería redimida. Su defensor había sido destruido y estalló en una carcajada que retumbó por los pasillos del infierno. Tres días después, mientras Satanás celebraba una asamblea masiva de sus ángeles caídos, un estruendo agudo como el viento feroz interrumpió sus palabras. Un relámpago cegador relampagueó por encima de ellos y estalló por las puertas gigantescas esparciendo escombros de piedras y astillas de las enormes vigas. Todo lo que quedó de las puertas del infierno fue un enorme agujero abierto que ahora despedía humo negro. La fuerza del impacto derribó a los demonios y los hizo caer al suelo. Los alaridos de terror llenaron el salón mientras ellos se agazapaban, demasiado aterrados como para ponerse de pie. «¡Dejen de chillar! ¡Cálmense!», berreó Satanás. «Jesús ha escapado. Ha roto las cadenas de la muerte. ¿Qué podemos hacer ahora?», preguntaron los demonios. «Debemos enfrentar la realidad». La voz de Satanás era lúgubre. «No podemos ganar contra Dios». Pero esto es lo que podemos hacer. Le haremos una herida a Dios quitándole tantos de sus preciosos humanos como sea posible. Podemos llenarlos de enfermedad y aflicción y dolor y conflicto y para algunos la muerte eterna. En los siglos que siguieron, Satanás y sus rebeldes disfrutaron de éxitos espectaculares, pero su frustración creció. Porque por más que perseguían a los cristianos abiertamente o los hacían descarriar y los engañaban, no podían destruirlos. En desesperación, preparó el escenario para su último grito de victoria. una persecución sin precedentes contra el pueblo de Dios. Cegado por su creencia de que era igual a Dios, Satanás no se daba cuenta de que todo lo que hacía en realidad era una imitación. Toda su estrategia no era sino una falsificación de su rival. Y este patrón de imitación finalmente condujo a Satanás a manifestarse él mismo en forma humana. Sabía que era imposible reproducir el prodigio de la encarnación. En lugar de convertirse en un nene, se identificó con un dirigente político que iba subiendo en poder e influencia y le ofreció lo que le había ofrecido a Jesús: dominio sobre todos los reinos del mundo. Y el hombre aceptó más que de buen grado. Satanás le dio un cómplice, un falso profeta, a quien dotó de poderes sobrenaturales que le capacitaron para funcionar como una caricatura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Satanás también era una trinidad diabólica, compuesta por el diablo, el anticristo y el espíritu maligno. La influencia de Satanás en el mundo creció a un alcance sin precedentes. Pronto se apoderó de naciones enteras. Con tal poder ahora en sus manos, Satanás llevó a sus dos agentes a infligir persecución contra el pueblo de Dios. Desató todo el poder de su horda demoníaca y ellos dieron rienda suelta a su odio en una andanada de masacre y destrucción. Satanás, engreído con el éxito, empezó a pensar de nuevo en lo inevitable de su ruina. Se jactó ante sus cómplices. El pueblo de Dios, los judíos, ahora son un mero remanente y a nuestro lado están los dirigentes de todas las naciones civilizadas. Ahora tenemos la fuerza para exterminar del globo a esa diminuta nación y asegurar para siempre nuestro dominio sobre esta tierra. Y poniendo en ejecución su visión ilusoria, Satanás impulsó al anticristo a que reuniera un ejército humano de números sin precedentes y a marchar contra Israel. Lo que él no sabía era que estaba marchando a su derrota. Ahora ya puede respirar hondo. Este es un relato. Es una narración escrita para ilustrar el alcance del dragón desde el principio del tiempo hasta el fin del tiempo. Al considerar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde se origina mucho de lo que contiene el relato, veremos, en primer lugar, cómo todo esto se basa en las Escrituras y cómo afecta esto a nuestras propias vidas hoy. Como ven, en el gran drama de los tiempos del fin, el papel de Satanás es el del antagonista. Él es el villano. No habrá ningún drama de tiempos del fin si Satanás no se hubiera rebelado contra Dios y corrompido su creación perfecta. El papel de Satanás se describe en detalle en la Biblia en todo lugar, primordialmente, y es el capítulo 12 de Apocalipsis. Este capítulo presenta cuatro verdades significativas en cuanto al objetivo de Satanás. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su venganza? ¿Y cómo acabará? Interesantemente, si usted hace un estudio inductivo de la palabra de Dios, cada una de estas cuatro cosas se mencionan en el capítulo 12, empezando con la palabra gran. Así que, si usted suele subrayar su Biblia en donde quiera que halle esa palabra o un sinónimo, tal vez quiera subrayarla, porque le ayudará a ver la estructura del capítulo 12 de Apocalipsis. Empezamos en los versículos 1 y 2 del capítulo 12 con lo que yo he llamado la gran señal de una mujer. Esto es lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora bien, como saben, hay mucho simbolismo e imágenes en el libro de Apocalipsis y algunos dicen, no puedo entender eso. Y, por supuesto, una de las razones por las que no entendemos, en primer lugar, es que no lo leemos. Y luego, no leemos lo suficiente porque, a mi modo de ver, el libro de Apocalipsis es el libro de la Biblia que más se interpreta a sí mismo. Por lo general, si uno ve algo simbólico y no sabe qué es, si simplemente sigue leyendo, el texto lo explicará por sí mismo más adelante. Esto es verdad en el caso de este pasaje. Hay muchas ideas en cuanto a lo que esto significa. ¿Quién es la mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies? Simplemente permítame decirle que toda la evidencia abona que la mujer representa a la nación de Israel. En todo el Antiguo Testamento, en los profetas, a menudo ese es el caso. Por ejemplo, Isaías escribió de esto, dijo en Isaías 26, 17, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra. Cuando Isaías escribió esto, está ilustrando esto con una mujer durante el alumbramiento y no puede dar a luz. Lo que describe el fracaso del pueblo judío para llevar a cabo la esperanza y salvación para la humanidad. Y sin embargo, aunque usted no lo crea, después de cientos de años de esperanzas fallidas, los judíos tuvieron el privilegio de traer al mundo a este libertador. Observe en Isaías 12:5. Y ella, ¿quién es la mujer? Israel. Israel dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta asombrosa declaración capta la vida de Jesucristo de una manera muy singular. Primero que nada, capta su encarnación. Israel dio a luz a un hijo varón. Jesús nació en la humanidad, se encarnó, se hizo parte de nosotros. Esto también enseña de su ascensión. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús subió al cielo después de su resurrección, pero también habla de su regreso. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso todavía no ha sucedido. Eso tendrá lugar en el milenio. Así que, en un solo versículo breve, la profecía nos habla de que Jesús nace, de su ascenso al cielo y del hecho de que Él vuelve un día para gobernar la tierra. La primera gran señal en Apocalipsis 12 es una mujer. Israel. Su hijo será el máximo némesis de Satanás, Cristo mismo, el gran héroe del drama de los tiempos del fin. Luego, noten, tenemos al gran dragón. Este es el próximo gran en Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, y luego el versículo 9 que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo primero que se nota en las Escrituras y su instrucción para nosotros en cuanto a Satanás es que Satanás está en una senda hacia abajo. Viene del cielo a la tierra, de la tierra al abismo y del abismo al lago de fuego. Nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Por cierto, si usted está de su lado, allá es donde se dirige. Él lleva en esa dirección a todos los que están con él. Él tiene el sentido de la gravedad. La fuerza de la gravedad es el tirón de Satanás hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Y en el versículo 9, aquí, en el capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos, tal vez, la mejor descripción sucinta de Satanás que se hallará en cualquier lugar en la Biblia. Si usted está buscando versículos clave en cuanto a cosas clave, este es uno que no se va a querer perder. Escuchen lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se le llama el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás y el que engaña al mundo entero. Todo en un solo versículo. No tenga la impresión de que esto significa que sea una criatura horrible. Cuando decimos dragón, él tiene corazón de dragón, pero la Biblia dice que es una criatura de luz. Yo crecí en una generación cuando se creía que el diablo tenía un tridente en la mano, iba vestido de rojo y que tenía cuernos que sobresalían encima de la cabeza. Yo siempre pensaba, ¿cómo va él a tentar a alguien? Uno puede verlo viniendo a un kilómetro de distancia. Aquí viene el diablo, como sabe, ahí viene. No. Él no es para nada así. Es una serpiente dragón con corazón perverso. Pero la Biblia dice que es una criatura de luz, creado en luz hermosa para ser atractivo a aquellos a quienes tienta. La palabra diablo, que lo describe así en este versículo, literalmente significa difamador, calumniador. ¿Saben lo que Satanás hace ahora? Tiene audiencia en el cielo y va al cielo y a la corte celestial y nos difama delante de Cristo. Es como un fiscal corrupto, trata de condenarnos y de destruir nuestra reputación ante el juez de toda la tierra. Y la otra frase que se usa en el versículo 9 para describir al diablo es que engaña al mundo entero. Sabemos eso, ¿verdad? No simplemente porque la Biblia nos dice eso, sino porque nosotros también lo experimentamos en nuestras vidas. Estamos en los primeros momentos del pasaje bíblico que respalda este episodio de El Dragón. Le narré el relato en el programa de hoy y terminaré de hablarle al respecto y todos los conceptos bíblicos mañana en la edición de Momento Decisivo. Dos días en cada uno de estos personajes, un día primordialmente para darles una narración, y al siguiente día le doy el pasaje bíblico que respalda la narración. Esa es la manera en que está organizado el libro que contiene esta serie de mensajes. Cada capítulo tiene un componente de ficción al principio y luego, a la mitad del capítulo, hay un cambio y usted pasa al pasaje bíblico que respalda la narración. Cuando haya terminado, su imaginación informará a su corazón. La doctrina de la palabra de Dios informará su mente. Su mente y su corazón estarán en el mismo plano. Estoy convencido de que usted entenderá lo que este libro dice y lo que significa para usted. Esa es mi oración. Y eso me recuerda repetirle que usted puede conseguir este libro ordenándolo, bien sea en línea o por teléfono. Usted lo recibirá a vuelta de correo, así que ordénelo hoy mismo. Lo veré el día de mañana, aquí, en la próxima edición de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Dragón. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Agentes del Apocalipsis en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. RG